Que mamá no se entere, producciones presenta. De la parra al lagar. Hola a todos y a todas, aquí estamos de vuelta con vuestro programa De la Parra al Lagar, un proyecto de la cuarta promoción de Publicidad y Relaciones Públicas del campus de Segovia. A los que volvéis a estar ahí, muchas gracias por volver y bienvenidos a los que es vuestro primer programa. Hemos de agradecer la colaboración de todo el mundo y mencionar a las personas que forman parte de este equipo, con la supervisión y colaboración de Susana Inciburu y José Antonio, César Corta como técnico de sonido, desde la producción y dirección Juanjo Neris, Nadia Romero y Davinia de Vidania, y una servidora, Goyuri, que estaremos con vosotros mucho, mucho ratito. Lo que te perdiste. El miércoles se celebró una rueda de prensa en Trinidad y entre los asistentes estuvieron el decano, Juan José Garcillán, quien agradeció el movimiento que la nueva promoción está realizando, la concejala Clara Ruquero del Ayuntamiento, quien resaltó el convenio de colaboración que existe entre la UBA y el Ayuntamiento. Alfredo Gómez, del turno de tarde, como representante de la cuarta promoción, presentó el festival y su temática de nuevas tecnologías. Resaltó, sobre todo, la novedad de las tardecitas, que van a ser muy creativas. También anunció novedades como la gala de premios, que tendrá lugar en un lugar cerrado, al estilo de los clásicos festivales. Entre los ponentes también se encontraba Beatriz Serrano, ganadora junto con Gabriel Fernández del logotipo que nos representará este año, el cual fue presentado con la sencillez y la frescura que él mismo tiene. Vendimia, como no, también estuvo allí. Estaba Marco Heredero como representante de la asociación estudiantil que se encargó de presentar Vendimia y de dar a conocer la nueva web que saldrá en 15 días. Prontito, prontito está aquí. Después estará con nosotros para contárnoslo. Hoy mismo se ha ido pasando una lista con los precios para el viaje de fin de curso. Si vas a Cancún, el precio es de 857 euros. Si prefieres que tu destino sea Habana o Varadero, el precio es de 787 euros. No os olvidéis que los dos precios hay que sumarles 98 euros de tasas. Si no pudiste apuntarte, envía un mail a viajequintosegovia@hotmail.com con tus datos, DNI y destino elegido. Ya tenemos comité de graduación, chicos. Arancha, Berta y Antonio del turno de la mañana serán los encargados. Si quieres unirte a ellos, envía un mail a cuartapromopublirrpp@gmail.com o a vendimiatv@gmail.com. El pasado martes tuvimos una reunión donde se barajó los diferentes sitios donde podríamos realizar el festival y la noche de la publicidad. Se habló de que podemos hacerlo en el paseo del salón, al aire libre, el teatro Juan Bravo, que desgraciadamente ya está descartado, o en la plaza de toros, cualquier lugar que nos acoja. Si tienes alguna sugerencia o se te ocurre algún tipo de donde, alguna cosa de donde podemos celebrar los diferentes eventos, manda un email a la cuarta promoción o a Vendimia. Por último, tenemos que cerrar esta sección con un mal sabor de boca. En el anterior programa cometimos un grave error. Se nos olvidó algo que no se nos debería haber olvidado. Andrés, creador de Vendimia y primo hermano de este programa, propone que el festival se lleve como seudónimo el nombre de un actor famoso como Mel Gibson. Muestra Mel Gibson, usando el Gibson como aparato creativo. Los premios se llamarían los Petit Gibson y tendrían carácter internacional, asemejarse fonológicamente al nombre de un actor conocido. No queríamos olvidarnos de nadie y mucho menos de ti, Andrés. Lo sentimos. Hoy nos acompañan Esther Peláez de Marbella, representante de la cuarta promoción, y Samuel Talán de Badajoz, organizador de la gala. También vendrá más tarde Marco Heredero, representante de Vendimia TV, que estuvieron en la rueda de prensa del miércoles por la mañana y nos lo contarán un poquito más tarde. Hola, Esther y Samuel, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con Esther. Esther, explícanos un poco cómo se va a desarrollar este año el festival y las novedades que tiene y todo eso. Bueno, pues principalmente las novedades, aparte de todo el tema de que se quiere institucionalizar un poco, darle ya el nombre de un festival y englobarlo todo, tenemos las tardecitas, que ha aumentado el número, en vez de ser una hora son todos los días, uh-huh. Y tenemos, bueno, una gran noche de la publicidad por delante. Tenemos cositas. Estamos todos ansiosos de que llegue ya y que esté perfecto. Hola Samuel, ahora Hola. Te toca a ti, estás Muy en la bien. Palestra. ¿Qué tal va la ayuda que estáis recibiendo por parte de ayuntamiento, universidad y sobre todo los compañeros? Bien, pues la verdad que por las dos partes bastante bien, porque por ejemplo tuvimos ayer la rueda de prensa con la concejala de cultura y con el decano y ambos nos reafirmaron su apoyo para todos los temas que nos hagan falta y luego aparte por parte de los alumnos también perfecto porque ya hemos empezado con el tema de guión, mucha gente se está involucrando en el tema, además también aprovecho para decir que a partir de ahora nos vamos a reunir todas las semanas, una vez en semana, uh-huh. Entonces quien quiera participar en cuanto a propuestas, ideas para la noche o quien quiera colaborar puede contactar con nosotros a través de Vendimia y luego además los alumnos de otros cursos que quiero pedirles que vayan ya moviéndose para empezar a hacer sus anuncios, tanto para la sección de patrocinadores, si es que la hay este año, y como para la sección libre. O sea que por las dos partes estamos muy contentos bueno, con toda la respuesta. Así vale. Que ya habéis escuchado, chicos, todos a vendimiar y poner los cerebros en marcha. Sabemos que ibais detrás del Teatro Juan Bravo, íbamos. ¿Qué hubiese representado tenerlo? Hombre, pues habría estado muy bien porque hay que tener en cuenta que es el sitio con mayor aforo. Donde la calidad del sonido y de la imagen para ver los trabajos habría sido fantástica y para ellos, porque nosotros estamos apoyando la candidatura de Segovia 2016 yeah. Y eso significa que bueno, el único teatro de la ciudad que esté implicado en este festival que estamos organizando pues habría sido beneficioso para todos. Pero bueno, nosotros seguimos la filosofía vendímica y seguimos buscando y si no encontramos pues lo creamos, así que no hay problema. No hay problema en la UBA este Seguimos año. Seguimos en marcha. ¿Cómo están respondiendo en general los alumnos ante todo este movimiento, festival, congresos, todo en general? Muy bien, la verdad que estamos muy contentos por lo que, bueno, ya decía, comentaba antes, que los alumnos siguen mandando su iniciativa, la gente ya se empieza, hay mucha conexión entre los alumnos de los primeros cursos con los de los últimos cursos, van preguntando, van viendo qué pueden aportar. Entonces, pues estamos muy, muy contentos con su iniciativa, pero aún así necesitamos más todavía. Estamos en pañales, acabamos de empezar a trabajar y los equipos tienen que seguir aumentando y la gente se tiene que ir agregando ahí cada día un par, como mínimo. No nos podemos conformar con lo que tenemos, tenemos que ir a por más. Bueno, pues vamos a recordar la dirección del correo, ¿no? vendimiatv@gmail.com. Podéis decirlo vosotros si queréis, para que se le quede a la gente en la cabeza. Chicos, vendimiad, y si no, vendimiatv.es. Claro, visitad la página, comentad, y ya mismo tenemos una nueva que está a punto de salir del horno. Muchas gracias, Esther y Samuel, por estar aquí. Espero teneros muy prontito por aquí otra vez y que me contéis las nuevas noticias. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Un besito, hasta luego. Hasta luego. Gracias por venir, Marco Heredero, representante de Vendimia TV, que estuvieron en la rueda de prensa el miércoles por la mañana. Cuéntanos, Marco, ¿cómo estás llevando esta semana con ruedas de prensa, entrevistas? Pareces un famoso. Hola, ¿qué tal? Pues no, nada de eso, creo. Pero porque últimamente se me está quedando un poco grande la historia. Muchas cosas en la cabeza, mucho que hacer y, bueno, vendimita mediático. Al menos por ayer y hoy. ¿Qué tal se lleva todo con los medios de comunicación? ¿Os tratan bien? Pues sí, parece que tienen interés, pero yo no me siento muy preparado, porque la fase en la que estamos de mediatización de la vendimia y la aceptación por parte de los alumnos, lo esperábamos para bastante más... Más pequeñito. Más lejos, más, yo que sé, final del año que viene o algo así. Y no sé, ha venido todo muy rápido y estamos muy contentos y... Está bien, ¿no? Ha sido sí, un boom fuerte y ha pegado bien. Bueno, ya me has dicho que no pensasteis que esto iba a tener tanta repercusión, por lo menos tan pronto. Lo soñamos. Soñamos con ello, pero ya te digo que fue los primeros meses un poco, no creíamos ni siquiera en nuestro propio producto, por así decirlo. Y luego fueron discurriendo las cosas y aquí estamos. Muy rápido nos hemos enterado. Además no me da tiempo porque duermo muy poco, miles de historias todos los días y vendimiando a tope. O sea que ha sido un sueño que se ha hecho realidad. Sí, sí. Se puede decir que se cumplen. La verdad es que sí, porque ya oyes vendimia por cualquier parte, en Trinidad, aquí, la gente se implica, estamos ahora mismo grabando para un programa. ¿De radio, de televisión? Y no, lo que te digo ahora de... Ah, sí. Nuestro programa, nuestra historia. Sabéis que aquí sois siempre bienvenidos. Sí, sí, está guay, yo espero que se anime la gente, que venga aquí con sus propuestas. Primos y hermanos. Sí, que venga, que haya mucho material. Y hemos oído rumores, así para terminar, de que vais a ir a Málaga de vacaciones unos días. ¿Nos puedes contar algo de eso? Pues no sé si yo voy a poder ir, pero estamos bajando la posibilidad de bajarnos para Málaga, a la universidad, a la UMA, a presentar esta historia de la vendimia y a proponer, creo, no estoy muy informado, pero a proponer una especie de concurso, vamos, que participen en el festival, próximo festival de publicidad. De aquí, de Segovia. Nuestra semana. Hermanados, Málaga y Segovia. Y a ver si participan y, no sé, son bastantes por allí y serán buenos, supongo. Pues esperemos que tengáis mucha suerte y que todo se haga realidad. Muchas gracias por venir, Marco. A ti, Goyo. Lo saben todos sobre nosotros. Nos observan, nos escuchan, nos analizan. Lo cuentan todo en un blog para que el resto de los suyos esté informado de todos nuestros movimientos. Algunos dicen que son novatos, pero no. Yo sé quiénes son. Son la cuarta promoción. cuartapromocion.wordpress.com. ¿Estás en la UBA y no eres vendimiante? Si estudias publicidad en Segovia, ha llegado tu momento. La cuarta promoción de publicidad te invita a conocer www.vendimiatv.es. Entra en la comunidad y demuestra lo que sabes. www.vendimiatv.es. No lo olvides, si estás en la UBA, eres vendimiante. Vengo con hambre de ti. Tras un día de batalla, vengo a perder soledad entre tu boca y tu falda. Vengo sediento de oír el rumor de tus pisadas cuando te acercas así. No hacen falta palabras. Vendrás con hambre de mí, con la ilusión magullada. Qué duro sería vivir sin la emoción de tus alas. La lluvia a mi cuerpo se... la emoción de tu salud. Acabamos de oír el tema Vengo, del grupo canario Ojalá Mucha, surgido en el año 96 y ahora, en el 2008, ha sacado a la venta su cuarto disco. Más información en su web, ojalamucha.com. Esperamos que os haya gustado. Sin filtros, la sección del alumno. Bueno, y ahora vamos a hacer una retransmisión en directo con un compañero que está de Erasmus. Vamos a ver si nos coge el teléfono. ¿Sí? Hola, ¿Acaimo Santana? Sí, yo. ¿Quién es? Soy Goyuri, te llamo de La Parra al Lagar. ¿De La Parra al Lagar? ¿Lagar qué es? Lagar, donde se hace la uva de la vendimia. Espera, dale, puso ahí Pedrito. Sí, ¿qué querías? De la uva. Yo estuve estudiando en la uva. Sí, te llamamos de aquí para ver qué tal estás en el Erasmus. Ah, sí, estoy en Portugal. ¿Quién es? Espera un momento. ¿En Portugal? ¿En qué parte? En Lisboa. Nada, es que nos vinimos hace... Llevamos una semana aquí, estamos yo y mi amigo Pedro Araujo. No sé si podemos, pero ¿qué hay que hacer para concursar? No, no es ningún concurso, es para que nos contéis un poco qué tal estáis. Ah, bueno, entonces puedo poner en manos libres sin problema, ¿no? Sí, pon en manos libres. ¿Quién es? Nada, Yuguri. ¿Yuguri? ¿De Macedonia? De la radio de Segovia. ¿En la radio? Estamos en la... Un saludito para mi madre. Un saludito para tu madre. Que contarnos un poco anécdotas, qué tal estáis viviendo en Lisboa. Nada, anécdotas pues... Estamos de Erasmus, ahora. ¿Estáis aquí, de Erasmus? En Lisboa, sí, nosotros estábamos en Valladolid. ¿Tú conoces a Fofo? No. ¿No? ¿Y Andrés? No, tampoco. Sí, uno largo con bigote que va siempre con él. Sí, fue uno bajito rapado. No, creo que no les conozco. Bueno, igual Andrés sí. Claro, Andrés de vendimia. Andrés sí, le hicimos una entrevista la semana pasada. ¿Tú estás de Erasmus también? No, no estoy de Erasmus, no tengo la suerte que tenéis vosotros. Va, si viera, suerte es la que tuvo Edu el otro día que fue a ligar en secretaría. Es que aquí son todas mujeres como la Pantoja. ¿De folclórica? No, no, que tienen patilla y bigote. Entonces te salió bien el ligue, ¿no? Sí, vamos, pero mejor le salió a este, que se compró una bicicleta y no vea. ¿Una bicicleta? ¿Y es de dos plazas? Sí, de la Plaza Juan Bravo y de la Plaza Mayor. ¿Pero no estabais en Lisboa? Sí, pero nos compramos una bicicleta. Cuéntale, ¿cuánto te costó la bici? La bici, 20 pavos. Se la compramos a un yonki y a los 5 metros nos la volvió a robar. Que era roba de antes la bicicleta, ¿eh? Furi Furi, que tiene el nombre de Tamagotchi, tú. Goyuri. Ah, Goyuri, perdona. Es que estoy nervioso, yo nunca he estado hablando por la radio ni nada. Estábamos nada. Echando un pro y... Estábamos aquí jugando y eso. Nada, ¿que quiere algo o qué? Pues sí, quería que nos contarais un poco qué tal estáis ahí en la universidad, si vais mucho, poco... Hombre, pues tú imagínate que no iba en Segovia, pues imagínate lo que voy aquí en Lisboa, estamos todos los días ahí liados al pro y esas cosas. Hablan raro, pero nos cogemos el Benfica. En el pro, ¿eh? En el pro, y eso que estamos en Lisboa, que nos podíamos coger, no sé, otro equipo. ¿Y qué se puede hacer en Lisboa para quien quiera ir de vacaciones o haceros una visita? Hay dos puentes que ven. Pasear por el puente, la verdad que hay unas vistas de la bahía preciosas. El puente... ¿Tú has estado en Lisboa, Yuguri? No he estado en Lisboa. Pues mira, Coretti, te explico. Sí, hay dos puentes. El de madera, no. El otro. ¿El otro de qué es? El otro es como de metal, ¿no? No sé si será de metal. ¿De qué color? Bronce. Sí, es que son muy espantosos. Porque la da mucho al puente. Está tostado. Quillago, Yuri, ¿tú de dónde eres? Yo de Euskadi. Ah, de Cádiz, como yo. Y él de Las Palmas. Encantada de conoceros. De nada, ¿tú eres de Las Palmas? De Las Palmas de Gran Canaria. Mira, Goyuri, nosotros queríamos un poco así participar en el tema este del programa. No sé si tendrías un hueco ahí para nosotros. Hombre, estáis teniendo vuestro huequito, vuestro... Pero un huequito no, nosotros queremos que nos llame, yo qué sé, todos los días o toda la semana, cuando pueda, ¿no? Todo se barajará, sí. ¿Podemos comentarlo, el equipo? Pero tú que tienes un programa o un de esos de cartas. ¿Me estás diciendo que va a barajar? Yo te puedo echar las cartas también, si quieres. No, es que o mandarte el Pedrito, Eduardo y yo queríamos hacer un programa de radio, ¿no? Siempre ha estado en nosotros esa vena. Y sobre todo queríamos hacer un programa para... No sé si podemos hacer un llamamiento público desde aquí, desde la radio esta. Sí, por supuesto. Bueno, pues queremos, sobre todo el amigo Pedro y yo, pedir justicia para el tomate. ¡Para el tomate! El tomate ha sido injustamente despedido del Pan & Company, y entonces nosotros no, porque estamos aquí en Lisboa, que nunca vamos al pan, ¿eh? Pero pedimos fervientemente no acudir al Pan & Company en compadreo con nuestro amigo el tomate. Y justamente a partir de despedido. Hoy ya no ponen tomate en los bocadillos del pan, y eso ya sin tomate no es lo mismo. Pues muchas gracias a Caimo y tu compañero. Pedro, Guyuri, Pedro. Muchas gracias a Caimo y Pedro. Le mandamos un saludo al tomate, no al Pans & Company, y hasta la próxima conexión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! La agenda de la semana. Everybody's worried about time, but I just keep that shit off my mind. People living on 24-hour clocks. Seguimos en De la Parra al Lagar y ahora nos acompaña Iván Iñarra. Hola, ¿qué nos traes de nuevo? Hola, aquí estoy con algunas noticias, algunas cosas muy interesantes. Así que todo el mundo, abrir vuestras agendas y poneros a apuntar las siguientes cosas que creemos aquí en este programa que son interesantes para vosotros. La primera información que traigo hoy tiene que ver sobre el Congreso, que han estado hablando antes nuestros compañeros, que a mí este año me gusta mucho, que todo va a tener pinta como de foro más participativo, ¿no? Se quiere que la gente pues se integre en los grupos que todavía siguen abiertos, ya que todavía no hay nada cerrado, colabore y aporte su punto de vista, ¿no? Me parece una forma de integrar todas las opiniones y sensibilidades bastante interesante. Pues bueno, sobre el Congreso, las reuniones del Congreso. Algunos compañeros de promoción se han quejado por el horario de las mismas, así que se ha decidido que a partir del próximo martes 16 se celebre también una reunión extraordinaria a las 3 de la tarde en el despacho que nos han asignado para los de la cuarta promoción. ¿Nos han asignado un despacho? Y todo, para que veas, ¿eh? Esto es, vamos, high class. En esta reunión se tratarán exactamente los mismos temas que en la reunión de la tarde, y así la gente de la mañana tiene la posibilidad de asistir al debate de estos temas, de estas sugerencias que se hacen en estas reuniones, ¿no? Sin tener que asistir a la de las 9 de la noche, ya que se puede aprovechar la ocasión, alguno tiene sus asuntillos que hacer, pues nada, participamos todos, se dan posibilidades para que todo el mundo pueda participar. Día 16, martes, 3 de la tarde, primera convocatoria, y a las 9 de la tarde, la segunda convocatoria. O sea que tenemos ahora también, aparte de turno de mañana y turno de tarde de clase, también de reuniones. Todo el mundo ahí metido, todo el mundo integrado. Aquí todo el mundo de manías día y noche. Lo tenemos todo. Bueno. Estamos en Segovia, así que hay que llamar a la gente a que participe en las actividades propuestas por el ayuntamiento de esta ciudad y otras organizaciones culturales que se mueven bastante, ¿no? Es el caso de la propuesta Cultura de Bar, ¿eh? De la que muchos de vosotros habréis oído hablar. No de la cultura de bar que tenemos nosotros a bien participar todos los jueves o los martes, sino de una propuesta organizada por varios locales de Segovia, ¿no? De eso hay mucho. Que consiste en actividades propuestas por bares segovianos, como espectáculos de magia, malabares, grafitis, conciertos, etcétera, ¿no? Bueno, la última actividad tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en el Clandestino, ahí en Trinidad, con el concierto en acústico de David Cooper a partir de las 9 de la noche. Y también pues la exposición en el Esteban Vicente, que se llama Frágil, hasta el 11 de enero. Escultura contemporánea y cosas raras que caen del techo, muy, muy interesante. Vamos tomando nota. Y por último, un concurso que hemos encontrado en la página de Horizonte Cultural que se llama El Gran Juego de Malacara, 2008-2009. Entráis en la página de Horizonte Cultural, hay varios enigmas sobre cultura segoviana, os inscribís gratuitamente y cada cierto tiempo aparece un enigma. Este tiene, el primero tiene de tiempo de solución hasta el 29 de diciembre. Y podéis ganar un viaje de fin de semana a cualquier capital europea con el grupo participante. Así que os animamos a participar para que conozcáis mundo. Encima os proponemos viajes así culturetas bastante interesantes. Pues nada, todos a resolver enigmas en plan la búsqueda del tesoro. Exactamente. Muchas gracias, Iván. A vosotros. Venga, a disfrutar. Por estar aquí. Chao, chao. Buzón de sugerencias. Oh, yeah. Y ha llegado el momento de Rocío Ortigoza, nuestra sugerente colaboradora. Hola, Rocío. Hola, Yuri. Pues bueno, con esta presentación ya sabes que me encanta estar contigo, pero en realidad hoy estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es que no sé si es por mi culpa o porque no hice la sección bien o qué, pero es que cada vez tenemos menos mails. Eso no es tu culpa. Eso es culpa de los que nos oyen, que se creen que todo lo hacemos nosotros y no, eso no puede ser. Esto es gracias a todos los que nos están escuchando. ¿Tú crees? Yo me he puesto a pensar con la productora y a lo mejor es que debería de ser un poco más sugerente. Bueno, sugiérenos. ¿Sabes? Entonces voy a intentarlo, a ver si así logramos captar un poco más de atención, ¿te parece? Perfecto. Hola chicos, si tienen cualquier sugerencia, petición o queja sobre el programa Universidad o la Cuarta Promoción, escríbanos a radiocuartapromocion@gmail.com. Así es. radiocuartapromocion@gmail.com. Te espero. Me ha parecido muy sugerente, Rocío. Lo has hecho perfecto. Pues yo espero que funcione, porque si no la productora me va a hacer que para la próxima lo diga rapeando y la verdad, el rap a mí no se me da nada bien. Se te da mejor sugerir. Bueno, eso espero. Fíjate que estoy contenta porque nos han escuchado desde Sevilla. ¿Ah, sí? Así es. Una compañera nuestra de quinto A, que se llama Virginia, nos envió un mail diciéndonos que, bueno, propone para los de la cuarta promoción que se tomen en cuenta a dos posibles ponentes que son profesores de ella del Seneca, de ahí de Sevilla. Uh-huh. Entonces, bueno, la propuesta está en la mesa. Si la queremos tomar, sería cosa de hablarlo, ¿te parece? Todo se tendrá en cuenta. Claro. Dice que son profesores importantes, así que, bueno. Y ella nos escucha por internet. Sí. Así que este medio, gracias a este medio, tenemos nuestras sugerencias y peticiones. Nos llegó una diciendo que, ¿por qué no abrir las 24 horas la sala de ordenadores? ¿Sabes? Hay veces que tienes una hora fuera de clase o no tienes la posibilidad de hacer algún trabajo, etcétera. Entonces, si estuviera abierta el aula de ordenadores, a lo mejor podríamos hacer algo ahí, ¿sabes? Y si están cerradas, pues de poca ayuda nos hacen. No estaría mal, no todos tenemos ordenador en casa. Así es. Y hablando de abrir más tiempo, ¿qué te parece que en muchas universidades de España abren las bibliotecas en época de examen las 24 uh-huh. horas? Eso me parece estupendo. ¿Y por qué en Segovia no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, chicos, que si por ahí nos escucharan y abrieran las bibliotecas las 24 horas, por favor, que no terminen siendo ligotecas, porque ya todos sabemos lo que pasa. Así que si nos escuchan y nos hacen caso, aprovechemos la oportunidad y a estudiar. ¿Y parece? A ligar. Bueno. Si son ligotecas durante 8 horas, lo pueden ser durante 24. Yo lo dejo abierto. Y solo como un comentario para los que nos quieran escuchar, es que seguimos con goteras. Vale. Lo corroboro. Lo corroboro. Aún llueve dentro del aula. ¿Y qué te parece a ti que si no tenemos ni campus ni cafetería, nos podrían poner una máquina de café, aunque sea de este café barato? Sí, de polvos. Pero yo creo que a los estudiantes a las 9 de la mañana nos hace un poquito de falta un café. Nos lo merecemos. Ya te digo que sí. Bueno, y tenemos una queja repetida la semana pasada. En esta queja incluye una rectificación. Es sobre la profesora de planificación de medios. Nosotros, yo no quiero decir que la profesora no haya dicho el trabajo, porque sí que lo dijo desde el primer día de clase. Sí. Lo que los alumnos piden o de lo que se quejan es que no nos está dando la explicación con tiempo para poder realizar el trabajo antes de irnos de vacaciones de Navidad. No porque nos queramos ir de vacaciones, sino porque tú y yo sabemos que los alumnos de la UBA, casi nadie es de Segovia. Y entonces nos vamos de vacaciones y a la primera semana de enero tenemos que entregar el trabajo. Y tenemos que prepararlo. Claro, así que no hay tiempo. Vale, hecha ya una vez la aclaración, para que no haya ninguna duda, voy a decir nuestra última queja o sugerencia, no sé cómo clasificarla. Un alumno de quinto A se queja de que la UBA no nos proporciona suficientes prácticas de empresas, cosas que no pasan en la carrera de periodismo. Y la mayoría de las prácticas de comunicación llegan a Valladolid, pero aquí no. Pues apoyo a este alumno de quinto, que todos necesitamos prácticas y ponernos un poquito las pilas en lo que al trabajo se refiere. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ti. Ha sido un placer una vez más. Igualmente. Un besito. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos, por estar ahí, por hacernos uno más de vosotros. Ya no volvemos hasta después de Navidad, así que esperamos que estéis ahí para nuestra vuelta. Muchas felicidades a todos y feliz Navidad. Ahora les vamos a dejar con un temazo del profesor Longuer, uno de los maestros pianistas de Nueva Orleans Blues, de Luisiana, desde los 50 hasta los 80, y que con su expresiva voz os va a dejar un buen sabor de boca. Big Chef, besitos a todos. ¿Harto de la misma clase de bares? ¿Harto de la misma clase de música? ¿Harto de la misma clase de precios? Tómate un respiro y recréate. PAF Recreo, junto a la Plaza de San Lorenzo. PAF Recreo, abierto de lunes a sábado de 7 al cierre. Te esperamos en el PAF Recreo. Oh. blanca Navidad, sueños y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de dulce amor. Radio Vendimia quiere desearle a todos sus oyentes feliz Navidad y próspero año 2009.